En nuestra extensa, extensísima Patagonia, el acceso a la tierra sigue siendo un derecho negado a miles de familias. Esto motivó que este 1 de mayo un grupo de jóvenes trabajadores comenzaran una toma de terrenos, esta vez en el Cóndor, o La Boca, como le llamamos nosotros, una pequeña villa marítima que está ubicada a 30 kilómetros de Viedma, la capital de Río Negro. Y una necesidad y lo venimos corriendo a la bola hace un mes más o menos, así que ya venían programados. Juan, ¿son todos ahí de La Boca? Sí, todos de La Boca son. Todos laburan acá, ¿viste? Ajá. Laburan, son albañiles, que no albañiles, jardinero, que no jardinero, hace laburos generales, pero son todos pibes de acá, de La Boca, que trabajan y son trabajadores. Y con familia seguramente, ¿no? Y con familia, sí, pues la prioridad era de la familia, ¿viste? Juan, ¿esos terrenos son todos municipales o hay terrenos son privados? Son todos municipales, no, este terreno que agarramos nosotros es municipal. Ajá. Sí, ya lo veníamos midiendo y nos fijamos y lo hicimos todo en un mes más o menos de... ¿Y qué destino tenía ese terreno ahí? ¿Qué pensaba hacer el municipio? Supuestamente era un basurero que ya no se podía tirar basura, pero seguían tirando y iban a hacer unas plazas. Y hace un par de años dijeron que esto iban a hacer un loteo para la gente de acá de La Boca, como un barrio, ¿viste? Como el otro barrio que está. Pero todo quedó en la nada. Juan Iriarte, uno de los vecinos que está participando de la toma, comentó que se decidieron ocupar esas tierras luego de reclamar por la falta de loteos sociales y esperar en vano que el Estado respondiera con algo más que promesas ante las demandas de cientos de familias. Por su parte, apenas fueron anoticiados por la policía local, las autoridades municipales se hicieron presentes en la Villa Marítima. Así lo confirmó Miguel Cardela, secretario de Gobierno del municipio de Viedma. En el día de la fecha hemos conversado con el apoderado municipal, que es el fiscal municipal, para que inicie las correspondientes acciones legales. Una de ellas es la denuncia penal por la ocupación ilegal y segunda es el inmediato pedido de desalojo de las tierras que son propiedad del municipio. Los vecinos dicen que se utilizaba este terreno para arrojar basura, básicamente. Había un basural antes existente, había una cava, se estaba tapando, ya prácticamente no se utilizaba más ese espacio para como basural. Denuncia penal y pedido de desalojo. La respuesta que llega por parte de las autoridades ante una medida de vecinos que necesitan una solución habitacional y que después de años de espera encuentran también en la toma una manera de hacer visible su problemática. Y acá el tema no es usurparlo, el tema es que hay gente que todos los queremos pagar los terrenos, pero ahí necesitamos por lo menos una banca, así bueno, que hacemos una financiación y... El que no vive prestado aquí en La Boca. Reportamos desde Radio Encuentro, Viedma, Patagonia, Argentina.